Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Eunice Rodríguez, de México, relató lo siguiente. Hace algunas semanas se instaló en la ciudad un circo en un terreno que es rentado para este tipo de eventos. El día que este circo abandonó la ciudad, uno más llegaba para instalarse y empezar su temporada de funciones. Asistí a una función en cada uno de estos y observé algo común como en cualquier espectáculo de este tipo. Vendían una serie de golosinas y frituras para comer mientras se presenciaba la función. Sin ningún asombro, vi que vendían palomitas de maíz. Y cuando el vendedor entregaba la bolsa de estas a los compradores, lo hacía de una manera común, nada sobrenatural. Lo curioso de esto es que cuando el último circo desmontó todo y abandonó la ciudad, el terreno volvió a quedar como al principio, totalmente vacío. Pero algo llamó mi atención. Fue el ver a cientos de palomas sobre la superficie del terreno, que según yo pensaba, estaba totalmente vacío. Estas estaban sumamente entretenidas. ¿Sabés qué hacían estas palomas? Estaban alimentándose. ¿Y sabés de qué? De los maíces que accidentalmente cayeron durante las funciones del circo. Alguna vez escuché a alguien decir que Dios tiene cuidado hasta de los dedos pequeños de nuestros pies. Y es verdad. Aunque la Biblia no lo menciona así específicamente, dice que Dios lleva la cuenta hasta de los cabellos de nuestra cabeza. También dice que si Él tiene cuidado hasta de lo que comerán los pájaros, todos en el mundo entero, incluyendo las palomas, ¿cómo no tendrá cuidado de nuestras vidas? ¿Cómo no se encargará de que alguien vierta accidentalmente unos cuantos maíces para alimentarnos? ¿Cómo no planeará el poner personas, entre comillas, accidentalmente en nuestras vidas? Tal vez utilice algún, también entre comillas, circo para alimentar alguna de las áreas de nuestra vida. Recordemos, Dios es así. A veces utiliza a quien menos pensamos para hablarnos o bendecirnos. Inclusive, en ocasiones, utiliza alguna situación que a nuestros ojos puede parecer trágica. Pero al final, vemos que ahí estaba Él, dejando caer algunos maíces sobre el piso, para que más adelante alguien como vos y como yo se beneficiara de estos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.